Por eso, a pesar de los miedos, de las heridas, del dolor, sin embargo, cantamos. El concierto va a ser vía streaming en el hermoso espacio del Galpón de Aedo. Podés adquirir las entradas a través de Alternativa Teatral. Gracias por la difusión y les esperamos este sábado. Un abrazo, Diego, y a toda la audiencia también. Y en esta noche fría de Capilla del Monte estábamos con Alicia. Buenas noches, Alicia, ¿cómo te va? Buenas noches, Diego. Bueno, aquí gracias estoy. Gracias por venir, por todo lo que nos está pasando, por todo lo que nos pasó, por todo lo que nos va a seguir pasando. Yo estaba escuchando antes de venir al programa que otra vez Córdoba está a la cabeza de la cantidad de contagiados. Supera en el doble a la provincia de Buenos Aires, siendo la provincia de Buenos Aires que tiene 16 millones y Córdoba tiene 3 millones, o sea, tiene un poco más de la mitad de contagiados y supera ampliamente a Buenos Aires, la ciudad capital, que tiene la misma cantidad. Y yo creo porque se tomaron las medidas un poco tarde. Así que, bueno, uno sabe que hay tanta cantidad de contagiados, va a haber tanta cantidad de internados, tanta cantidad de intubados y tanta cantidad de gente que nos va a dejar, desgraciadamente. Betty, te veo ahí con la boca ahí al lado del micrófono, que querés decir algo. Después. Sí, no, pero mira, vos sabés que, bueno, voy a decir algo porque hoy me fui a San Esteban a cuidar a mi nietita. Y cuando a cuidar a mi nieta, porque mi hija tenía turno con la odontóloga. Fui en el urbanito. Ajá, ¿y la gente va con el barbijo en el urbanito? Sí, todos. Estoy como en cualquier colectivo, o como cualquier remis también. Bueno, el tema es que cuando llego, la iban a atender en la salita, y cuando veo todo la cordialidad con la que te atienden en la salita, en la ambulancia que tienen, porque justo estacionó una ambulancia que yo digo, opa, ¿dónde estoy? Estoy en San Esteban. Y después, bueno, hay todo un Zoom preparado con camas, con tres enfermeros listos allí esperando, sí, hay alguna jóvenes, persona. Apuestos. No los vi porque están todos tapados, pero... como tienen que estar. Muy bien. ¿Sí? Y después, bueno, ¿cómo es la no solamente la atención, sino la infraestructura que tienen allí en ese lugar? Con todas las especialidades. Así que, y los cuidados, ¿no? Sí, bueno, así que está muy bueno San Esteban, ¿eh? Está para recomendar. Vamos a ir a San Esteban a atendernos, sí, entonces. Sí. Bueno, Alicia, contame un poco todas estas cosas que han pasado. Vamos a dejar primero un mensaje para la gente que dice que el virus no existe o que las vacunas no sirven. A nosotros que tenemos tantos conocidos y tantas personas tan cerca que se han ido, ¿Qué les puedes decir? Porque yo creo que es necesario dar un mensaje positivo en el sentido para que la gente se siga cuidando, porque si la gente no se cuida, va a pasar lo que está pasando. Y lo que está pasando es por la falta de responsabilidad de las personas, ¿no? Porque por eso hay tantos contagios allá en Córdoba. Y acá también, ¿no? Dicen. Bueno, yo... ¿Quieres que te diga? Yo, mi compañero se fue a vacunar 4 días antes, se fue a vacunar el 26 de mayo, no, de abril, 20, perdón, el 26 de abril, y el 5 de mayo decidimos, él no quería ir al hospital porque tenía miedo a contagiarse justamente de este bicho. Del COVID-19. Exactamente, y decía, no, yo no quiero ir al hospital. Entonces, no, yo le dije, bueno, yo tengo un turno con el cardiólogo, porque él tenía presión baja también. Uh-huh. Había estado varios días con presión baja y con problemas respiratorios y con falta de oxígeno. Entonces, aceptó ir al cardiólogo. Entonces yo dije, bueno, te doy mi turno, porque yo tenía ese turno, era para mí, para hacerme un control, y te vas vos. Entonces yo iba a llevarlo, pero bueno, al final se decidió que yo no lo llevaba y lo llevaron los hijos. Y eso, lo que les cuento es que Yo después que salió de la casa, no lo vi nunca más. Vamos a contarle a la audiencia que el compañero de Alicia era Florencio Mastrotti. Mastrotti. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Tuvo algún episodio en el hospital ahí? No, no, simplemente que lo llevaron al él ya se al sentía médico. Mal. Se sentía mal porque tenía problema de oxigenación, ya no podía respirar. Entonces, cuando fue al cardiólogo, me contaron los hijos que el médico dijo, no, hay que llevarlo enseguida al hospital para que le pongan oxígeno. Entonces, bueno, lo llevaron al hospital, le pusieron oxígeno, pero también le hicieron un hisopado. Y ahí dijeron que el hisopado dio positivo. Y yo no lo pude ver porque ya lo llevan al fondo y ya no lo... O sea, yo no estaba tampoco en ese momento ahí. Estaba en la casa yo. Me avisaron que estaba con COVID y que, bueno, que yo me tenía que hacer el hisopado al otro día también. Y aparte aislada. Porque claro, estaba aislado, o sea que nadie estrecho. Más lo podía ver. Bueno, y vamos a decir también que vos me contaste que él fumaba mucho, ¿no? Él fumaba mucho, sí. Lamentablemente fumó mucho, muchos años. Dejó de fumar hacía un año, pero se ve que ya no era tan... Sus pulmones estaban muy comprometidos. Y habiendo sido un profesor de... De educación física, sí. ¿No? Imagínate, sí. ¿No? Esas cosas raras, ¿no? Generalmente un profesor de educación física no fumaría, pero bueno, en este mundo los humanos somos así. No, pero él no fumaba cuando iba a trabajar, fumaba después. Lo que pasa es que después se tuvo... a los 60 años se jubiló más antes que el tiempo que le tocaba jubilarse porque tenía una hernia entre la cuarta y quinta en lumbar. Entonces empezó a fumar más porque estaba en la casa y entonces tenía a mano el cigarrillo y aparte le gustaba, él me decía que a él le gustaba el humo. Sí, yo me enojaba mucho porque a mí no me gustaba el humo. Yo dejé de fumar a los 30 años. Y... qué loco eso de decir que no, te gusta el humo. Sí, él extrañaba. Sí, cuando estaba me decía, extraño el humo, me decía. Ajá. Bueno, sí. Y vamos a decir que vos te conociste con él hace muchísimo, en el 92. En 1992. No, perdón, en 1992 me vine a vivir acá. Ajá. Porque él me sugirió que me quedara a vivir acá en Capilla. Yo vine de vacaciones. Él me llamó para saludarme porque había fallecido mi madre. Y me dijo, ¿por qué no te venís de vacaciones? O sea, me llamó y yo le conté que había fallecido mi madre. Entonces me dijo, ¿por qué no te venís de vacaciones con tu nene? Nosotros ya nos conocíamos. De hacía 4 años o 5 años nos conocimos. Y bueno, entonces ese año, en el 92, me vine de vacaciones con mi hijo que tenía 7 años. A él le gustaba mucho Capilla porque ya habíamos venido en 2 oportunidades con mi hijo acá. Y bueno, nos vinimos y él me propuso quedarme a vivir acá en Capilla, acá con él. Y me costó un poco, pero... No, me costó un poco, pero no tanto, porque yo mi madre había fallecido y yo ya no tenía una casa. O sea, la casa que teníamos la habíamos devuelto porque era una casa que mi madre cuidaba. Entonces yo tenía que volver a Buenos Aires a alquilar. Entonces entre alquilar allá y quedarme a vivir acá, dije, bueno, vamos a probar. Yo hacía mucho que no estaba en pareja tampoco. No, yo no vine a buscar una pareja. Yo estaba sola desde que tuve mi hijo, o sea, estuve con el padre de mi hijo y después estuve sola. Y bueno, él en realidad me sedujo con su poesía y sus palabras bonitas porque y aparte su amabilidad, porque era muy amable, muy sociable, una muy persona, buena persona. Una persona muy muy conocida, ¿no? Sí, porque, muy conocida, sí. Fue un gran impacto la pérdida de Mastrotti, ¿es así? Sí, sí. De Florencio. Y aparte nosotros lo conocimos más que nada cuando por nuestra amiga Marta Pacamici, que ella siempre lo nombraba. Sí, era muy amigos. Y nosotros te hemos visto vos miles de veces, pero nunca he hablado con Florencio porque lo veía como una persona callada. Es que eso fue el último tiempo. Él antes era más sociable. El último tiempo él fue más para adentro, se quedaba más en la casa, ¿viste? No salía casi. Lo que pasa es que también sucedió esto porque la madre se enfermó y entonces, bueno, él tenía que quedarse a cuidarla, entonces casi no salía, no tenía mucha relación con el mundo exterior. Pero conservaba sus amigos, Alicia, ¿verdad? Sí, sí, tenía. Tenía muchos amigos, que todavía siguen hablando tanto de él. Sí, y, sí, sí. Incluso alumnos. Iban muchos a visitarlo, a la casa, ¿viste? Pero de a uno, ¿viste? Iban, bueno, más en esta época, ¿no?, del COVID. Iban de a uno a visitarlo, se quedaban charlando con él arriba. Sí, sí, sigue teniendo... Sí, la verdad que muchos amigos han sufrido mucho por la pérdida de él. Y te atrapó su poesía, su talento por escribir. Me atrapó muchas cosas de él, porque era una persona era muy enamoradizo de con las mujeres, pero aparte tenía una cosa muy especial, ¿no?, que me sedujo, ¿no? Era un amoroso, era muy amoroso. Bueno, nosotros con Daniel siempre los vimos a ustedes juntos, siempre estaban juntos. Así hemos tenido momentos de estar alejados también, pero... Pero como todas las parejas del mundo. Pero fueron 30 años así como que estábamos, nos separábamos, nos volvíamos a juntar, nos separábamos, nos volvíamos a juntar. O sea, yo por ahí lo buscaba y si no lo buscaba yo, él me llamaba. O siempre había esa cosa de buscarnos y para estar juntos, porque no, nos gustaba estar juntos. Bueno, desgraciadamente, este virus que nos puede agarrar a cualquiera, ¿vos estuviste con COVID también? Yo también estuve con COVID, sí, bueno, mi COVID fue leve porque yo había estado ya vacunada hace un mes, o sea que ya en mí estaba los anticuerpos. Estuve dolores de cabeza, nada más, un poco de tos, pero muy poquita, pero lo que pasa es que yo estuve muy preocupada porque él estaba lejos, o sea, mi dolor no era físico, mi dolor era que él estaba internado allá en Altagracia y estaba sufriendo. Lo veía, mandaba fotitos, ¿viste? Y lo veía con todos los cañitos, ¡ay, me hacía sufrir! Bueno, eso es lo que tiene esta enfermedad, ¿no? Que uno no puede ir a verlo, como en toda pandemia, y cuando empezamos a ver las primeras imágenes de lo que pasaba en Italia, por ejemplo... En Italia pasaba lo mismo, la gente no se podía despedir de sus compañeros, ni de sus padres, ni hijos. Sí. Así que bueno, pero bueno, es un mensaje para justamente el que justo se había vacunado, a lo mejor no llegó a tener anticuerpos, y bueno, vos sí tuviste la posibilidad de poder seguir adelante. Entonces eso es un ejemplo de lo que la gente tiene que hacer. La vacuna no es obligatoria, por eso uno tiene que anotarse. Y la vacuna tampoco va a salvar al mundo, pero por lo menos te va a proteger. Hay personas que han muerto vacunadas, que no sabemos cuál es el tema ese. Porque sé de mucha gente que se ha muerto y ha estado vacunada, pero no se sabe por qué. Y por ahí tendrían patologías anteriores. Sí, como vos decías recién de Florencio, él tenía muy comprometidos sus pulmones antes de tener la enfermedad. Sí. Y bueno, lamentablemente cuando ya afecta tanto el tema respiratorio y el tema vascular y todo eso, entonces bueno, hay cuerpos que lo van a resistir más y otros que no. Sí. Y bueno, o sea, no es magia la vacuna es preventiva, ayuda a tener anticuerpos para estar más preparado ante el contagio. Tal cual, y sí. No, o sea, creo que tiene que ver más con eso. Y uno tiene que ser responsable también frente a eso, porque no podemos decir que el que se vacuna se está contagiando, porque eso... Se puede contagiar, pero puede... No, pero que al vacunarte te están contagiando. Ah, no, al contrario. O sea, yo escucho a través de los medios personas que dicen eso y me parece como... Y desinforman. Que es una forma de desinformar. Cada uno puede pensar lo que quiera y puede creer lo que quiera, pero decir eso es generar mucha ansiedad, mucha angustia en las personas, y es el momento en que tenemos que estar todos bien fortalecidos y decididos a acompañarnos y ayudarnos en las situaciones así como las que estamos escuchando. Lo que sí sabemos es que toda la gente que se murió antes de ser vacunada no estaba vacunada y se morían uno tras el otro, así que sí, es verdad eso. Eso tenemos que tener en cuenta. Bueno, trajiste unos libros que después los vas a leer. Vamos a ir con dos canciones de las nuestras, de los argentinos. Bueno. Y después vas a venir con tu dulce voz a recitar. Gracias. Dos canciones, Yacaré Manso y Bruno Arias, Un Sendero, y Yacaré Manso y Edut Schmidt, Era Tan Simple. Y después vamos a ver qué tiene preparado la Betty acá, no preparó nada, miran. Siempre no sé. Hay algo. Siempre hay algo. Bueno, vamos con esas dos canciones. Hay una luna verde en la noche negra de este lugar.

Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Estamos de vuelta en Mi Asomo en este jueves 10 de junio, programa número 512. Y estamos con Alicia Noguera y también recordando a Florencio Mastrotti, que aparte de haber sido profesor de Educación Física en Capilla del Monte, fue poeta. Así que vamos a pedirle a Alicia, que quería leer una carta. ¿Qué tipo de carta es, Alicia? Bueno, es una carta que él me escribió muchas poesías y muchas cartas de amor. Y quería compartir esta con ustedes porque, bueno, de todas las que tengo es muy hermosa. Esta la escribió el 9 de febrero de 1994. Y dice así: querida Mirta, en ese momento yo era Mirta porque en 1997 tuve un accidente acá que me quemé y ahí empecé a usar mi segundo nombre, que es Alicia. Por eso al principio él me decía Mirta. Mirta Alicia. Mirta Alicia. Querida Mirta, llueve. Más allá de nuestro mutuo delirio, la historia de amor nos pertenece. La vimos nacer, transitar y fenecer. Pero la muerte en estos casos no es el fin, porque el amor no muere, solo cambia de forma para volver a surgir limpio y nuevo y regresar al cielo del origen. Estoy colmado de tu piel, eterna en una caricia sin igual, en la ternura de tus ojos, manos, en la bondad labial de tus palabras, en el grito terrible y puro de tu amor. Nos une el mismo vino, circulando por los ríos interiores, navegando la misma risa enloquecida. Vas a dar mucho, porque mucho tienes para dar, y en esta nuestra relación ambos salimos enriquecidos, con heridas, mayugones, sangrantes, con el doliente rostro de haber amado a fuego, pero con la dignidad de habernos jugado hasta la vida por la vida. Levanta la frente bien alta, tu amor no merece bajarla. Nada termina aquí, solo continúa una nueva escena. Termina un acto, un hermoso acto de amor. Y ahora viene el siguiente, el acto de amor más completo, el que nos hace sentir que el otro está en nosotros todo el tiempo, sin necesidad de horarios ni lugares, sin la carga de los cuerpos pegoteados, con la intensa libertad del sentimiento. Hermana, amor, compañera, amiga, amante, enamorada, me tienes cuando quieres, si puedes, y podemos comprender que no existe la distancia cuando se ama lo amado con la sangre. Te quiero siempre, Florencio. Y elegí esto porque es como si lo hubiese escrito ahora, ¿no? Aparte, ese momento fue un momento en que nos separamos muchas veces, pero es como que yo lo leí y dije, me está diciendo ahora esto, ¿no? Que siempre va a estar en mí. Aparte de la dimensión del ser humano, que uno no toma generalmente, es que uno pasa por este mundo, por este planeta, un soplo, ¿no? Y justo tiene la posibilidad de engancharse o comunicarse con determinadas personas. Y después, cuando uno se va, que uno queda en este planeta tan poco tiempo, ¿a dónde se irá? O sea, que queda lo que queda, y por algo te encontraste con él y no con otras personas, ¿no? Sí. Que eso es muy importante, es increíble, sí, lo que sí dice. Y aparte fueron muchísimas cartas en las que él me escribía. Esta es una poesía, por ejemplo, que me decía: todo el dolor del alma que nos manchó los sueños fue el bello fruto amado del amor que sentimos, pues no lo despreciemos. El dolor va en nosotros, como ese fiel amigo que nos nació del fuego, y cuando corra el tiempo con sus plateadas lunas, veremos claramente la luz que hoy nos tortura. Ya no será de llagas ni quemarán las manos, será un bálsamo fresco que aliviará el verano. Amor, me sabes loco, tan náufrago en tu río, que aunque duelas te amo, que aunque duelas me río. Te he sentido tan mía y yo he sido tan tuyo que no temo a la vida, porque en tu vida fluyo. Qué lindo, ¿no? Bueno, ese es el verdadero amor, ¿no? Sí. Qué lindo poder escribir. Y vos me decías también, Alicia, que los unió el socialismo. Sí, sí, claro, porque los dos pertenecíamos al mismo partido. Nos habíamos conocido por medio de otros amigos, pero se dio la casualidad de que pertenecíamos al mismo partido, no sé, eso no lo sabíamos. Después nos vimos en Buenos Aires, en un acto del MAS, en el Luna Park. Y él estaba con la mamá de sus hijos y, bueno, como compañeros, nos conocíamos como compañeros del mismo partido, ¿no? Por eso cuando él me llama, él ya estaba separado de su mamá, de la mamá de sus hijos, y me invita a que venga a pasar unos días acá, pero era como todo compañero, porque yo tenía un montón de compañeros que éramos amigos, ¿no? O sea, no, yo no tenía pensado en la cabeza formar una pareja con él. ¿Y qué relación tenía con su mamá? Porque algo dijiste vos de su mamá. ¿Su mamá todavía vive? Una señora su mamá grande. Todavía vive, sí, sí. Me he enterado que su mamá todavía vive. Me dijeron que ha tenido COVID, pero bueno, yo tenía un problema ahí que me he tenido que ir de la casa donde estaba viviendo. Pero me han dicho que ella sigue viviendo y bueno. Y está bien. Y está bien, me alegro por ella. Bueno, qué increíble. ¿Cuántos años conviviste con Florencio? 30 Alicia. Años y 4 meses. Viste, muchísimo. Toda una vida. Bueno, esta enfermedad que hace que los hijos se vayan antes que los padres, es muy raro también. Es muy ¿no? raro eso, sí. En muchos casos, sí. En bueno, muchos casos hay de hijos que se van antes que los padres. Eso es una pandemia. Bueno, vamos con dos canciones: Hilda Lizarazu, la reina de la canción, y Edu Schmidt, Volvés. Y después volvemos para que Betty nos lea algo y vos nos leas alguna otra poesía. Usa botones.

La esquina libre de gluten, Avenida Pueyrredón, 869, Barrio Balumba. Pedidos al 3548-406-737. De lunes a sábados, de 7:30 a 13 horas y de 19 a 22 horas. Los domingos, de 18 a 22 horas. La esquina libre de gluten. Placeres saludables. Pinturería Cruáñez, emprendimiento familiar con más de 40 años en el mercado. Somos el color desde 1974, brindando asesoramiento y productos multimarcas para hogares y obras. Sherwin-Williams, Sinteplast, Tersuave, Alba, Casablanca, sistema tintométrico línea Tersuave. Incorporamos productos para maderas al agua, cuidando al medio ambiente y tu bolsillo. En Bartolomé Mitre 507, esquina Córdoba, el teléfono 03548-481-297, 481-297. En Facebook, Pinturería Cruáñez, con la mejor atención y el asesoramiento de Pono, Luciano y Estela. ¿Necesitas un flete para llevar tus cosas desde Capilla del Monte a todo el universo? Fletes La Argentina, 58 88 48, y pregunta por Pucho, que te lleva tus cosas. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Si estuviste con un caso confirmado de COVID-19 a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos cuando presentaba síntomas o 48 horas antes, sos contacto estrecho. Para cortar la cadena de transmisión del virus, tenés que aislarte durante 10 días y comunicarte con el sistema de salud. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Estamos de vuelta en Me Asomo en este jueves 10 de junio, que hace frío. Daniel, ¿tenés idea cómo está la temperatura en este programa número 512 de esta quinta temporada? Impresionante. Y la tenemos a Betty en la gatera, gateando. Hace frío, hace frío. Preparada para decir, para hoy jueves de poesía. Y bueno, vamos a seguir hablando. Acá estamos realmente estamos todos muy emotivos escuchando el testimonio de Alicia, su historia de amor con Florencio. La carta, esa carta, sí, sin esa tiempo. Carta hermosa. Bien, además de decir que era una persona, además de estar, de ser y estar involucrado en el amor, también era un hombre muy involucrado en la sociedad, ¿sí? Un hombre de lucha. Bueno, de ser socialista, viste, ya eso quiere decir algo. Y Alicia nos trajo aquí de regalo en esta noche de poesía sus libros de poemas. Y bueno, estaríamos muchas noches leyendo estos poemas, que son realmente riquísimos, preciosos. Acá hay una letra y una impronta hermosa. Yo tengo en mis manos el primer libro, ¿verdad, Alicia? ¿Cómo se llama? La calle, sí, del horizonte. Sí, es un libro de poemas que se editó en el año 93. Ah, mira, justo un año después que se conocieron. Voy a leer un poquito lo que dicen, de Florencio en la editorial. A ver. Y luego voy a leer un poema. Florencio Mastrotti, aunque mi deseo sea presentar tu primer libro de poemas, La calle del horizonte, me surge recordar, sin eludir, tu nacimiento en el paraje de Capilla del Monte, aunque sea en brevísima síntesis. La década del 70, bajo la ausente mirada de su estepa y el blanco nombre de Petrusca, café hoy inexistente, que con sus puertecillas a la calle principal del pueblo seguramente perdurará en tu memoria. Recuerdo que tus primeros poemas fueron publicados en la revista campesina denominada La Perdiz. Recuerdo que en Petrusca había comentarios inteligentes. Un profesor de letras que solía arrimarse a nuestra mesa mientras esperaba a los actores principiantes de aquel teatro que dirigía. ¿Recuerdas su nombre? Dado Nieto se llamaba. Su puesta de la lección de Ionesco fue novedosa y contundente para los habitantes de Capilla. ¿Te recuerdas el revuelo que armó en Petrusca la muestra de aquel magnífico dibujante que ilustraba la tapa de La Perdiz? Daniel Pesci se llamaba. Todas estas imágenes me surgen, Florencio, de tu presente libro, donde las expresiones testimoniales se funden en esas calles pueblerinas que recorrimos junto a poetas y hombres de teatro. El poeta Aldo Pérez, que abandonó el grupo literario para cuidar a su madre, el día que dimos un recital en la Sala Lugones, con expresivo surrealismo, ante un público algo disconforme y revuelto que terminó alentándonos. Hoy, frente a tu libro, me emocionó encontrar en su textura tu permanente empeño de mitigar el dolor de los otros, tus infortunios y tus rabias frente a la injusticia. Bueno, eso es lo que era Florencio, ¿verdad? Allí. Tal cual. Y bueno, voy a leer con mucha emoción, permiso, Alicia. Sí, sí, por favor. Un poema, el primer poema de este libro, que se titula Manifiesto del Marginal. Soy el inofensivo que contempla la barca amaranto de la luna, quizá otoñal. Ese que en las esquinas enarbola las llagas y el incendio contra el fútil y estúpido criterio. Como un abismo poblado de metrallas, la soledad gastada de las noches se vuelve madrugada. Conservo fresco el sueño, asediado por fuegos inmorales. La estrella desteñida que mataron era solo una estrella en el espacio infinito de la sangre. No importa el café descolorido en donde me contemplo cabizbajo, ni el compañero ausente que dilata mi misma borrachera en otro oído distraído y necio. No escondo la vergüenza, ella es el mástil en donde agita sus alas mi venganza. Así es, mi sanguinaria venganza justiciera, hermana de los panes, hija de la violencia, madre de la caricia. Con todo esto, acaso soy, sin embargo, el inofensivo que contempla la barca amaranto de la luna, hepática de ocasos, quizá otoñal. Qué lindo. Preciosura, una hermosura. Bueno, hermosura. Y vos acá, ¿qué tenés para leernos, Alicia? Bueno, yo tengo para leer el segundo libro, que fue editado en 1994. Por ejemplo, acá me lo dedica a mí, dice Alicia, inspiradora de esta osadía azul, al pueblo de Capilla del Monte, a mi gente y a quienes como yo se sienten ciudadanos del mundo, a la memoria del poeta y artista plástico Romilio Rivero. ¿Cómo dedicar un libro a quien forma parte del mismo? Con pluma doble, con luz de luna llena, desde nuestro rincón de nuestro mundo, tanto misterio como el amor que titila en las estrellas su secreto lenguaje de silencio. Florencio, 17 de diciembre de 1994. Y después, cuando empieza el libro, hace un poema para Fernando Pessoa, que le gustaba mucho, y dice así, de Fernando Pessoa, ¿no? Dice: saludo a todos los que vayan a leerme, quitándome el sombrero desde lejos. Cuando me vean a mi puerta mientras la diligencia se levanta en lo alto del cerro, los saludo y les deseo sol y lluvia. Cuando la lluvia es precisa y que sus casas tengan al pie de una ventana abierta una silla predilecta, donde se sienten leyendo mis versos. Y que al leer mis versos piensen que soy cualquier cosa natural, por ejemplo, el árbol antiguo, a cuya sombra, cuando niños se sentaban de golpe, cansados de jugar, y limpiaban el sudor de la cabeza ardiente con la manga del delantal rayado. Y de este libro voy a elegir un poema que dice hoy. Hoy me saludaste, siempre me saludas. Claro, es que tú sudas, eso que casi no se dice. Hoy tu mirada me llenó de pájaros el alma. Vi tus manos, sentí vergüenza por todos los que no sienten. Llevabas lo de siempre, cajones con verduras o con leche, lingotes de hierro o de cemento, dolor en tus espaldas llagadas y hasta amor por toneladas llevabas en tu cesta. Hoy me saludaste, bebí tu honradez hecha de tiempo, por no dolerme más que el alma, cuando a ti te duele el dorso, los pies con alas, y mi torpe ingenuidad de crítico rebelde. Hoy me saludaste, y no había frío en tu saludo, ni lágrimas que me digan de un olvido, ni pesares, ni tormentos, ni castigos. Cálido fue tu buenos días, y aunque siga creyendo en otra vida aquí en la tierra, te diré que bajo todo contacto con la nieve de tu ternura hecha pedazos, hay un sol en tu sangre tan ardiente que me bebió las lágrimas de hoy que sepultó la muerte. Qué lindo, Alicia. Voy a pensar que, bueno, él empezó a escribir, o por lo menos publicado, como dijo Betty, en 1993. Que editó, pero editó. Él escribió siempre. Bueno, pero que editó, me parece que fuiste la musa inspiradora a partir del 92. Totalmente. Así que acá la tenemos. Bueno, presente Florencia en esta noche de gracias. Poesía, ¿sí? Bueno. Con su palabra. Bueno, gracias, vamos a pedirle a Daniel si puede poner la canción de Lito Vitale, que es una canción que se llama Muchacha, Ojos de Papel, en una versión de piano, ¿no? Ponemos esa canción y después volvemos para despedirnos y para dejarlos con unas canciones de las chicas de ABBA cuando no cantaban en ABBA, que para muchos van a ser unos estrenos, por más que son algunas canciones no tan viejas y otras no, pero ABBA dejó de cantar como grupo en el año 82, o sea, imagínate. Bueno, pero desde el 82 hasta hoy las chicas siguieron cantando, así que después las vamos a escuchar. Y sí, hicimos una fiesta en el Club Armenio y hermoso, ahí haciendo, personificando esa la película, la famosa película Mamma Mia allí. Hermoso. La verdad que nos divertimos mucho y todos no nos disfrazamos, sino nos vestimos como los actores. Muy bien. Bueno, lo hicimos hace ya 10 años. Ah, bueno, también pasó el tiempo. Sí. Pasa el tiempo para todo. Bueno, Muchacha, Ojos de Papel, una versión de piano de Lito Vitale, a ver si les gusta. volvemos acá a asomarnos en esta fría noche de Capilla del Monte. 8 grados, así que estamos emponchados. Que poner la bolsita de agua caliente hoy, ¿eh? Sí, seguro, y dormir con todos los perros y gatos en la cama, bueno, también. Bueno, si yo tuviera... Bueno, Alicia, perro, quiero agradecerte que hayas venido. La verdad que yo hacía rato que quería que vinieras, pero bueno, tampoco quería, justo con todo lo que pasaste, es muy triste. Pero bueno, como dice Florencio en esa carta, la verdad que el amor sigue después, y uno no sabe si se va a encontrar o no, pero bueno, es lo que uno cree, y aparte todos vamos a pasar por lo mismo, así que no debe ser tan mala la muerte, debe ser para el que queda acá, no se sabe, pero para el que va para el otro lado, todos vamos a pasar por lo mismo, así que ahí vamos, pero bueno, trato de decirlo lo mejor que puedo. Sí. Bueno, muchas gracias. No, y gracias por haber venido acá. La verdad que nos vimos siempre en todas las marchas, vos siempre tan comprometida. La verdad que, bueno, hay que seguir. Por algo estamos acá, en una provincia tan difícil, y hay poca gente que participa, ¿no? Claro, sí, eso es una de las cosas que siempre sufríamos con Florencio, que no, la gente no participa mucho acá en el pueblo, bueno. Bueno, pero mientras haya gente que participa, la llama queda prendida. Exacto, sí. Bueno, yo también quiero agradecerte especialmente, gracias, Alicia, Sergio, sí, por, bueno, por tu cordialidad, sí, y por venir a la radio, bueno, por compartir todas estas poesías con nosotros. Muchas gracias. Y además por ser una buena vecina y una buena compañera. Muchas gracias. Por asomarte con nosotros. Gracias, Daniel. Ahí está. Gracias, Diego. Bueno, y Daniel, perdón. Vamos así. Gracias. Gracias al grupo de Me Asomo, que somos los tres. Bueno, Daniel, ¿qué tenemos programado para...? Yo quería que nuestra audiencia escuchara a las chicas de ABBA cuando no estaban en ABBA, cuando dejaron ABBA, que son ahora la Añeta, que es la rubia, la más viejita, cumplió 75, así que ya estamos todos grandes. Y como Susana, que tiene 77 y tiene 2 dosis de Pfizer y tiene COVID. Bueno, así que no se vacunen con Pfizer porque se agarran COVID como Susana Jiménez. No digas eso, está mal lo que está mal lo que estoy diciendo, fue una ironía, Daniel. Bueno, así que vamos a escuchar estas canciones de Frida, era la morocha colorada, y Añeta, que es la voz líder. Hay más canciones de Añeta, la van a descubrir en esas canciones, así que espero que no les es guste. La Añeta. La Añeta de ABBA se debe tener como 40 años. Muy bien. No esperan tanto, por favor. Bueno, Daniel, gracias por el día de hoy. Vamos a escuchar los temas de Añeta. La primera parte, algo de anuncios, y después la segunda parte, las canciones de Frida. Así que van a cantar por separado y, bueno, la verdad que hay que escucharlas. Ajá. Bueno, buenas noches. Gracias, Alicia, otra vez. Gracias, Betty. Gracias, Daniel. Gracias, audiencia. Gracias por estar en Capilla del Monte, que para pasar la pandemia es el mejor lugar, yo creo. Y uno tiene que seguir cuidándose. Y el mejor consejo que te podemos dar desde acá es que te vacunes. Eso puede prevenir que tengas que estar intubado, por ejemplo. Bueno, y si no se quiere vacunar porque no creen en todo eso, porque hay mucha gente está hablando también de eso, que por lo menos por respeto al otro tenga la distancia necesaria, si está con otras personas use barbijo, que alcohol en gel, todas esas cosas que son básicas para no estar exponiéndonos a esto que hoy por hoy estamos viendo que mucha gente está falleciendo por ese tema. Y por consideración al otro, hagámoslo. Buenas noches a todos, a todas, Betty. Buenas noches. A cuidarse. Todos a cuidarse. Y con la música de las ex ABBA, Añeta y Frida. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar.

want you home. My songs will keep you from flowers in the morning, wild roses when the sun begins to shine. Winter fruits and summer wine, sweet perfume and columbine. If I thought you'd ever change your mind, if I thought you'd ever change your mind. Baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río.

is broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for the springing, fresh from the word. Sweet the rains new fall, sunlit from heaven, like the first dewfall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet pass. Is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden so plain. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of driftwood, caught up in a stream. We were destined for each other from our very first hello. We came busting through that river dam and made that river flow. We will sail upon the ocean till the shoreline meets the sky. Carried on the first trade wind that favors you and I. We have both of us between us known misfortune in our days, but all in this time. We were the only two who spun the wheel, never scored romance. And if we'd stayed to play for fortune, we'd have broke the banks of gold. We'd have taken all Las Vegas for every cent that she could hold. A love like ours was made in heaven, it was blessed by Lord above. We will spend our lives together, forever hand in glove.